Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí una vez más y nada, meter un poco de tralla. Tenemos conexión directa con la cocina, Alejop. Aupa, hoy estoy un poco más cerca. Va, prepárate unos bocatas, unos bocatas. Vete haciendo. Y tenemos también a... Engendro, que ha venido. Coño. Bien, vale. ¿Qué tal? ¿Quién es Engendro? ¿Quién es Engendro? ¿Hombre, Engendro? Opa, opa, ¿qué es este? Aquí, atónica estoy hoy. El de la voz rara. Dí que el otro día te echaron mucho de menos. Casi yo era uno aquí, sí. No me lo creo. Sí, créetelo. Sí. A tope, hombre, yo. Tristes. Y hoy pues tenemos un poco de todo en el programa, aparte del ruido de siempre. Vamos a comentar un poco el concepto del domingo pasado en el Antroqui de Ortodox y High on Fire, que estuvimos Alejop y yo. Luego también el concierto de ayer de Perpetual Limbo, Visorax y Maruta. Más bien conciertazo de ayer, ¿eh? Sí, estuvo guapo, la verdad. Muy bueno. Hemos puesto ahí, he puesto unas bien, fotos esta Maruta mañana. Maruta pasote. El del domingo también. Luego mereció la pena, mereció la pena. Y nada, y tenemos luego también una entrevista con Strykaya, que acaban de sacar su nuevo EP. Pero vamos a empezar con Super López, a ver qué nos trae. ¿Ya te has recuperado del jefe? ¿Has dormido y eso ya? Sí, he dormido como un oso hibernando y ahora nada, recuperado al 100%. ¿Preparado para el resu? Preparado al 80%. ¿Preparado para el resu? Preparado. La putada es esa, que dentro de poco te llega otra. Bueno, lo de... Ay, que soy mal, espera. A topper. No se puede tocar los cables. Ahora. Ya. Ahora, son cosas del directo. Claro, toca los cables y se jode. Lo del resu nada, el resu es pan comido. Es de... El resu es de juguete. Eso es. ¿No? Hay que andar menos, yo lo agradeceré. Encima, el jueves, el miércoles anuncian lluvias. Ya veremos a ver cómo está aquello. Bueno. Sí, y a ver si llegaremos para alguna de las dos últimas bandas que toquen el miércoles, ¿no? A ver, si suerte, sí. La verdad es que merece la pena, totalmente gratis. Propane y Biohazard. Ya te digo. O sea que puede ser buena. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues vamos a empezar con... pues, cómo no, con un poco de tralla. Vamos con Nightbringer, una banda americana de Colorado. Pues precursores también de toda la jornada esta de black metal americano, en plan de Death Heaven, World Vision de Zone Room. Para decir que para mí estos son mis favoritos. La música, tranquilo. Y nada, vas a poner un tema de lo que fue su primer disco, Death and the Black World, y el tema One of Knees, Nightbringer, de Colorado. We'll be right back. Bueno, pues ahí está este tema de amor que nos ha traído López, que sería en la película Frozen de Walt Disney. En la de App, en la de App. Ah, en la de App, en la de Down. Qué bonito, me gusta empezar así. ¿Y qué dice Wigedo el Chorita, Alejo, con su bigote? Pues nada, yo solo digo que el domingo fue una pasada el bolo que vimos. Estuvo espectacular. Si el de ayer fue bueno, el del domingo fue espectacular. Por la parte de Hortos, por lo menos. Miguel aquí dice que High on Fire no le gustó tanto, a mí me gustó, pero bueno. Hombre, y... High on Fire está bien si lo ves sin sonido. Porque si lo escuchas, el sonido fue, vamos. Sí, el sonido. Una fue marabunta un poco... ahí, luego le hacía contacto algo del bajo, no sé qué, que se oía cada sí, petardeo que de vez en cuando. El petardeo ese que durante dos o tres temas fue. No, un dos poco o tres putado. Temas y más de medio concierto también. O sea, tú estabas ya petardeado, igual no oías tanto. Petardeado pero... no, joder, que tampoco. ¿Qué bebimos? ¿Dos calimochos antes de entrar? Ah, pero ¿bebisteis? Hombre, si no, no vamos. Qué raro. Yo, pues ahí de casa. No, luego pero... bebéis Stis. Es verdad, sí, se portó bien, se portó bien. ¿Tenía coche? La verdad que sí, el tío también, el que limpiase el escenario de esa noche, tuvo que flipar, sí, ¿no? No hacía más que escupir el magpie. Sí, pero unos jabos echaba al suelo de... escupitajos y... Qué mal educado. Entre, sí, sí, no, entre lo que escupía y lo que sudaba, el tío, vamos, tuvo que quedar... Te digo, caía ahí a chorro, o sea, sí, a chorro. Sí, sí. Y no sé, y como siga así el tío, igual el año que viene tiene que tocar sentado, porque cada vez le queda más lejos la guitarra. Pero increíble, vamos. Pero bueno, a mí la verdad que me gustó la noche, estuvo bien. Luego Orthodox, que eso, que es el tema que voy a poner, lo último que acaban de grabar, que es un EP con dos temas, uno por cada cara. Fue espectacular, pero espectacular. Cualquiera que lo viese, vamos. Y el bolo empezó con poquita gente y cada vez entró más gente y al final acabó bastante lleno la sala y acabó con una ovación de la hostia, vamos. La por todo que... sonó muy bien. Sí, sí, sí, sí. Bueno, comentar que están como dúo, ¿no? Sí, eso. Ahora mismo están como dúo desde hace un año y nada, eso, la verdad que... siguen llenando el escenario como dos titanes, como dos titanes. El batería a mí me parece espectacular, vamos, espectacular lo que puede llegar a hacer. Y nada, eso, sin más, os dejamos con el tema Crow for a Mall y es lo último que han grabado. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. We'll be right back. aire. ¡Ajá! The year is 1645. One of the bloodiest of a bloody civil war. But now, a new pestilence is visited on the land, bringing in its wake an epidemic of killing and torture. This pestilence has a name. Antorcha, dice. Switchfinder. ¿No lo has escuchado? Antorcha, ¿qué pasa con Antorcha? Antorcha, Antorcha. Catedral, que están mal. Antorcha humana. Tiene mucho vicio. Mucho. Más que Jorge. No, no, yo estoy sano. ¿Sano? Si estoy bebiendo tónica. Por eso. Pues esperas fatal. La cabeza mal y de, ya. Sí. Pues como todos en esta mesa, si no, no estaríamos en esta mesa, vamos. Cuidado. Un respeto. Un respeto, eso. Lo que pasa es que tú no lo expresas, no te jodes. Un respeto. Un respeto por la gente con bigote, por favor. Mierda. Claro. Bebe tónica. Me ha gastado una tónica en ti, sin echarle ginebra. Pues estaba muy buena. Muy mal. Puedes haberme echado ginebra. Si has dicho que estás malo. Igual ha echado. Sí, pero bueno, si lleva tónica, la ginebra no te va a sentar mal el estómago, ¿no? Pues te jodes. Haber traído una botella. Tenías que hacer. Mira, listo. Tenías que haber pedido gin tónica. Yo lo decía porque te estaba jodiendo mucho ver la tónica siendo bebida sin ginebra. Lo he pasado muy mal. Lo arreglamos rápido. Lo he pasado muy mal. Bueno, Jorge, ¿qué vas a poner? Un poquito con Holy Black Metal, ¿eh? ¿Holy Black Metal? Sí, un disco de octubre del año pasado, del señor Baxang. Ah, muy majo, le conozco yo. Sí, vive aquí al lado. Claro. Al lado. Vecino de en Alemania. Suelo comprar el pan con él. Es ¿qué pasa, Baxang? In the Mist of the Night. In the Mist of the Night está. ¿Qué? In the Mist of the Night. Ese disco. Ah, vale. ¿Qué pasa? In the Mist of the Night, voy. Pensaba que era un bar. Claro, vale. Puede ser cualquiera, en cualquier lado. Pues vamos hacia las raíces del odio, ¿eh? The Roots of Hate. Claro. Apa, ahí. Ah, ya está. Sí, ¿qué más quieres que diga? No sé, lo que quieras. Dale. DJ, dale caña. Te voy a decir algo, Barsimson. Barsimson, te voy a decir algo, Barsimson, exclusiva a ti por beber tónica. Multiplícate por cero. A la misa. Ahora vas y lo cascas. Necesito una birra. Bueno, el último está muy guapo, 1349. Está escuchando. Muy guapo, tío. ¿Te escucha? Sí, sí. Y en directo más rico todavía. Ya está, listo. ¿Quién te pregunta en directo cómo está? ¿Te pregunta alguien? Cuando piensas que no, cuando piensas que no pueden tocar más rápido, toca más rápido en directo. Sí, sí, Frost, sí. Tío. Porque se pondrán hasta los Hettel. Claro. Por eso, por eso. Ya, ya estamos, ya estamos. Te voy dando pistas. Qué mal pensado es la pena. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa, Miguel? No sé, vamos a poner los reviews estos, que se iban a dejar la música, pero han visto que ganaban Indenín. Y después de decir que abandonaban y eso, pues y de hacer una gira y sacar un DVD y tal, pues ahora parece ser que... Y una última declaración un poco turbia, ¿no? De renta, ¿no? Dices. No, una declaración. Les dio pagar, ahí, les dio pagar y se quejaron. Sí, lo último que dijeron, ¿no? Antes de dejarlo, así que no sé, que no quedaron muy bien con la peña, por así decirlo, vamos. No sé, pero el caso es que. El caso es que... ¿Sobre quién? ¿A quién criticaban? Un poco en general a Pedro, a la actitud de la peña y demás, sí, sí. La actitud de la peña frente a la vida, por así decirlo. Como a Pedro que... le pusieron verde. Joder. Me acuerdo yo que les veía por ahí Pedro y se acercaba donde ellos y les cogía la bebida y eso. Claro, la madre que lo parió. Pedro Coming, decían, que viene Pedro y se escondían, ¿eh? Pero bueno. Pedro is coming. Pero bueno, al final parece que han vuelto, no sé si han hecho las paces y han sacado un disco y este año van a estar tocando en el Resu el jueves como cabezones de cartel. Pues y bueno, entrada asegurada solo para abrir a Refusion, imagino. Sí. Vamos, mucha, bastante gente. Sí, porque espero que la gente vaya a ver a Refusion y no a Motorhead, porque si no igual les da un síncope cuando le vean. Y han sacado un disco este mismo año, de hecho hace escasas semanas, que se llama Freedom. Y vamos a escuchar el corte que abre el disco, que se llama Electra, como los malos de James Bond. Uh-huh. Como la compañía de discos. Como dices. La compañía de discos también. Y como la... Bueno, ya vale. Carmen Electra. Solo vale decir dos. Solo vale dos. La villana de Daredevil, joder. Joder. ¿La villana? La villana de Daredevil. La villana. La avellana de... ¿Quién? La avellana de Daredevil. La madre que os parió a todos, hombre. Pon el tema ya y callaros la boca, que es de más guapos calladines. Luego tenía una peli también, Electra. También tenía una peli, sí. Muy mala, como la de Daredevil, pero bueno. Ahora, esa es novia de alguno de estos. De Pedro. We'll be right back. Del caos, pasamos a recomendaros los mejores conciertos y festis a los que podréis asistir próximamente y perder un buen puñado de neuronas. Vamos con la agenda de la Hora del Caos. Bueno, pues como bien ha dicho Mari Carmen, vamos a deciros un par de conciertos o tres que tenemos próximamente a la vista, más que próximamente hoy viernes y sábado y tal. ¡Qué tensión! ¡Venga! Bueno, pues empezamos con el concierto que hay en la Sonora, de lo del Doom. Los derechos universales de los músicos, esta movida que se está promoviendo a través de los Sentinel, de la gente. Doom, como el juego. Doom, sí, con una U por medio, vamos, mucho más cañí. Y nada, y eso, y es en la Sonora a las 10 de la noche, a las 8 de la tarde, vamos, perdón, por 10 euros y tocan Veruna, Ancient Emblem, Indomables, Humano, Mala Noche, 100 y Lionhead. Bastante variedad, la verdad, una misma sala y una misma noche. 10 euros. López. Y bueno, mañana también homenaje a unos grandes, homenaje a Oscar Buto. Mañana, que es hoy viernes. Ay, perdón. y otro día cosas del directo que, también. Oye, el sábado, bueno, no, mañana, sí. Ahora dice el sábado. ¡Hoy, viernes! Hoy, viernes. Madre mía. Hoy, viernes, en fiestas de San Cristóbal de Repélega, homenaje a Escorbuto. Y bueno, pues estarán varios grupos tocando temas de los desaparecidos de Escorbuto. Y bueno, el único miembro vivo todavía, Paco Galán, pues estará también tocando algunos temas. Y pues estarán Roberto Mosso de Sarama, estarán también Mames de las Vulpes, Distorsión, Supresión X, A Morir, Zarpaza Cicatriz, Manifa, Penadas por la Ley, Audiencia Nacional, Margen Infierno, Faltons, Barrio Decadencia, de Escuadra y Criminal Forces. Hasta que aguante, pues a las 2 o las 4 de la mañana. Ya vale la broma, Miguel, por favor. ¡Mola! Encima estará Enjambre por ahí dando vueltas. ¡Buah! Y yo también. ¿Tú también vas? Sí, hombre. A liarla, ¿eh? Es un Escorbuto, chaval. Eran. Uno de los dos grupos grandes que ha dado Santurchi, Escorbuto y la loca esta que cantaba, ¿cómo se llamaba? Tamara, ¿eh? Tamara Falcón. Bueno, claro. Va, mezcla. Era bueno, muy Sarama, cool. Sarama también, muy, Sarama también. Sarama es una mierda. El mozo ese, el mozo de Escuadra. Y a ver, ¿qué más? Enjambre. Pues el sábado, ¿sábado? Es 4 de julio. 4 sí. De julio, como el Independence Day. Sí. Independence Day. No, es nacido 4 de julio. Vamos a hacer el anticuatro. Vamos a hacer el anticuatro de Independence julio. Day. Vamos a hacer el anticuatro de julio ahí en Santander. Los borrachos del Omni a Santander, vale. Organizado por el amigo Mateo. Mateo. Alex, Mateo, el mejor entrevistador del mundo. Hola, Mateo, ¿qué tal? Mateo, ¿qué pasa? Saludos desde la Hora del Caos. Mateo, ¿qué pasa? Gracias, Mateo. Pues se llama Nightmare Creatures el evento. Y por 7 eurillos en el Rock Beer de Niño en Santander. Aposento Mosaholics y Los Lúpulo. ¿Quién son esa gente? Si quiere ir a las 8 de la tarde. Los Lúpulo. Lúpulo, los que hacen Stoner, estos de... No. Vale. Ah. Miss Lúpulo, ¿no? Ah, Miss Lúpulo. Miss Lúpulo, que es una tía. Miss Lúpulo. Habrá desfile, habrá desfile de modelos luego. Y... Miss Lúpulo. Sale Miss ella en tanga. En tanga. En una camioneta. Sale metida en una jarra de cerveza. Yo. Miss Lúpulo. Pues buen vuelo, la verdad. Sí. Pues siento ya muchos años que no, que te hagan por aquí por el norte, ¿no? Ya te digo. Bueno, desde... No, parece que no han tenido desde el festival de... Desde la última vez. Bueno, a ver si se anima la gente. Nos vamos por allí y la haríamos... Venga, igual vamos. Sí. No. Ya sabía yo. Está muy lejos, Santander. A comprar una botella de vodka y a darle duro. Yo a Santander solo voy a ver a Vitalik. ¿A quién? Bueno, y luego el 25 de julio, un eventillo que nos ha pasado el señor Robert. ¿Qué Robert? ¿El extremo duro? No, el del Salvador, este que vive aquí en Porto. Ah, vale. Sí, no sé quién es. Ay, joder, sí, sí, le viene el metro. Ah, bueno, es verdad. Claro. Bueno, pues el 25 de julio, sábado, a partir de las 7 y media de la tarde, una banda que viene de rebote del Wacken, Araña, que eso igual te gusta a ti. Ya he escuchado, sí. No me gusta, Gatulo, ¿no te ha gustado? Mucho los últimos discos y eso es parecidísimo. Bueno, pues a mí... Yo es porque me han pedido el favor de Araña. Yo el otro día algo escuché. Luego aquí gente del pueblo. En las redes sociales. Ahora Cadáver. Hace mil que no les veo, tocan una mierda últimamente. Yo les vi con Habeas Corpus. Sí. Aquí en Santurce tocaron. Entonces fiestas. Yo también les vi. Pues entonces es que estar borrachísimo. Sí. El Aquelo tocaron, sí. ¿No? El Aquelo hace poco también tocaron. Hace poco no, tocaron. Ese no le vi. Estaba tocando. Y deben de estar tocando ahora, sí. Un poquitito. ¿No? Ahora mismo. Sí, ahora está moviendo. Ahora mismo. Además, aquí a la vuelta. En el bar de la esquina. ¿Puedo llamar a David? Y luego los señores de Sismo, con su buen death metal. ¡David! ¿Qué dices? Soy yo. ¿Qué pasa? ¿Estás tocando? Ah, no. Vale. Está con el bocata de chorizo. Venga, hasta luego. Ya está. ¿Algo más? Sí, y los Sismos que hacen death metal. Sismo que hace terremotos. Sí, eso es. Vale. Esto es gratis. Seísmo. En el Egoechea Taberna. Si lo dices rápido, es Sismo. Egoechea Taberna, sí. Que no me toco los cables. Pues para de tocarlos tú y qué tal el sonido. Egoechea Taberna y en Recalde. Gratuito, no, celebras a precio módico, yo creo, y. Petén. O sea, yo creo que no sabes, ¿no? No. Si vamos ahí, vale. No accedía tanta información. Si vamos ahí y nos cobra 4 pavos. No, si vais allí, tenéis el Lidl al lado. Así que. Ay, nos metemos bueno, no es muy buena publicidad. Nos metemos al bar con las cervezas. Madre mía, esta gente. Madre mía. Pues como yo ayer. Enjambre, ya tuviste movida. No tuve movida, me pidió el chico disculpas. Porque le dije, yo esperaba que acabara el concierto, como ya no vas a vender nada, pues la abierto. He estado guardando la birra de medio litro en el bolsillo. Cuando ha acabado, me voy a ir, la abro. Lo delante mío. Me voy a disculpar luego. ¿Y eso se lo creyó la gente? Bueno. Sí, porque fue verdad, además. Yo te voy a ir con una tronza. Todo lo que pasa detrás de bambalinas, ¿eh? Detrás no, delante. Delante. Qué miedo. Ya está, ¿y no hay más agenda? Pues yo no tengo más. No hay más. Está el Criston Fest, como gira, pero yo... No. Voy a ir. Bueno, ya está. Eso, se acabó, no hay nada más. Hay interferencias aquí, mira, se está cortando. Sí. El día el 11 de julio es, creo. Toca Siniestro Total gratis en Fiesta de Santurce. Eso sí que es un bolo, ¿sí? Eso sí que es un bolo. Así que ya sabéis, Siniestro Total gratis en 100% recomendable, yo les vi hace un mes y me lo pasé muy bien, puedo decirlo. Alejo les vi hace un mes pagando y ahora tocan gratis. Bueno, oye, pero son unos grandes. Algo, sí. Había otro concierto más, ¿no? Sí, tocaba Distorsión con ellos, pero que no. Nosotros, los madrileños estos. ¿Hamlet? No. Madrileños. Joder, tío, sí, hemos estado hablando ayer de ellos. ¿Barón Rojo? Déjalo, pasemos a la siguiente. Lo tengo la punta de la lengua. ¿La punta de dónde lo tienes? ¡Sober! No, joder. Nuestras coretas estos de izquierdas, joder. ¿Habeas Corpus? Vete a la mierda. No acuerdo cómo se llama. Dices que no me sale más. Crisis. Son de Barcelona. Sí, son pelados, tío. Son pelados. No Sober. Non-Serbium. Sober. Vale, ¿qué pasa con esos? Que tocan también gratis. Me dijiste tú ayer que tocaban en Fiesta de Santurce. Yo. ¿El mismo día que Siniestro? Yo no sé. Ah, no sé. No sé si estaban juntos. ¿Cómo te voy a decir yo eso? Voy a dejarlo, corramos un tupido. Sí, venga. Que le miren la información en la página web de la internet. Pasemos a López. No sé si creo que no son juntos. No sé. No. Santurce toca a Rafael. Revueltos igual. Ay, Rafael también. Rafael nosotros toca. Vamos a tocar con Rafael. Rafael. Vamos y pinchamos mientras habrá te canta. Habrá que ir a hacer una entrevista, ¿no? Habrá que ir a... Bueno. Bueno, eso, López. Estaría de puta madre. Estaría de puta madre, sí. Otra cosa es que no la acepte. Si ponemos farlopa adelante, seguro que acepta. No, que está muy mayor ya. No, porque está muy cara la farlopa. Está bien. ¿Te has quedado ahí bloqueado? No, vamos a pasar con Super López, que nos va a poner algo de la Comic Con, ha dicho. Iba a poner Comic Con, pero creo que voy a cambiar. Voy a poner a usted porque tengo ganas de llorar. Vaya, eso no se hace. Pues sí, sí lo voy a poner. Vamos con un... bueno, gran banda australiana de dos miembros de Depressive Black Metal. A mí me encanta, personalmente. Y vamos a poner un tema de su disco Sulay Like Olax y el tema To Fade With The Dust. Auster. ¿De qué disco has dicho? Vale, vale, venga. Sulay Like All Ashes. Ashes. Yo estoy aprendiendo una de inglés aquí de la hostia, ¿eh? Buah. No, pues yo no veas. Mira, yo que llevo 13 años y lo domino. Vamos. hablamos del milenarismo. Cojones, ya. Hablamos del milenarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Esta canción terminaron Obituary su pedazo de concierto en el Hellfest. Todavía nos duelen los ojos. A mí el cuello. ¿Qué dice We Hate? Pues nada, yo voy a seguir con... No dices nada, pues venga. Pasamos con... Hoy tiene el día vacilón, oye, vale. Jorge, el cabrón, me cago en rollo. Jorge, hola, la cerveza. Hola, bueno. Hola. No puede hablar uno, me cago en... Hola. Venga, que se le va el tiempo. Bueno, pues nada, eso, seguimos con En Plan Dúo Nacional, de un poco más cerquita, de Vitoria, Viva Bazoca. También acaban de grabar hace poquito disco, todavía no lo han presentado, pero a ver, hay ganas. La verdad que tocan bastante por aquí. Recomiendo 100% ir a verlos, que son bolazos. Encima son muy majos. Sí, también eso, además de eso, majas personas. Majos. Ah, majas personas. He hecho majas, ya has hecho un parón. Y nada, y eso es lo que traigo es un par de temas con lo de la primera grabación, con lo que empieza el disco. A Inchitaco y Chak y Porá se llaman los dos temas y nada, son 4 minutos. Noruegos, ¿no son? Sí. Hola por B, ¿no? Vale, sí. El disco, bueno, eso, se llama Espeluznante Acción de Entrelazamiento, que a esta gente le gusta poner unos nombres a los discos y a los temas bastante... Black metal. Zure azalari itxatzitako hitzak miazkatu nahi ditut. Zure azalari itxatzitako hitzak antzitako hitzak dira. Thank you. ¡He matado a Kari! ¡Qué hijo puta soy! ¿Eso qué es? Toma el chándal, Jorge. No tocaron. No tocaron ese tema, maldita sea. Maldita sea. Ojalá se les joda la cremallera del bolsillo. Dios, ¿por qué no desaparecerán estos archivos de tu ordenador, tío? ¿Qué dices, ortodox? ¿Qué dices? Oye, un respeto, ¿eh? Bigotes, a mí no me lo es así, ¿eh? Hey, la cachón. Hey, la cachón. ¿Qué? Venga. ¿Qué pasa, ricachón? La cachón. Veniga. Vámonos un poquito ahí por el espacio. Habla al micrófono. Estoy hablando del micrófono. Lo que pasa es que me bajas el volumen ahora y me boicoteas. Yo te bajo nada. Sí, me lo bajas todo. Te lo bajo todo. Qué rica está la tónica. Vamos a la gélida Noruega. Hacer una introspección especial con esta gente. ¿Qué espacial, dice? Espacial. ¿Qué introspección y espacial. ¿Qué dices? Eso es. Sudoku se llama la banda. Sudoku. Sudoku desde Noruega. ¿Qué es el fácil, medio o difícil? No lo sé. No lo sé. A ver cómo te entra a nivel mental porque es complicado. Es complicado. A nivel mental, yo estoy hablando. Esto es el disco del 2011, Space Green. Vamos a poner un paquete de mitas que son cortos. Fossil Universe y Voyager Plus Contribution. ¿No quieres escuchar Limp Bizkit más? No. Nunca más, nunca más. Vaya hombre. Nunca más. Nunca más. Qué peña, chaval. Tenemos visita. Hola, ¿qué tal? Te presento al comandante Cambion, al señor Murdock y al señor Basta. Joy Hammond. ¿Cómo estás, Joy? Acércate, lo verás mejor. Joy, aquí tenemos algo para nuestros visitantes ilustres. ¿Lo quieres? Gracias, muchas gracias. ¿Te gusta, eh? ¿Habías estado antes en una cabina? No, señor, en mi vida había estado en un avión. ¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo? Qué grande se aterriza como pueda, macho. Qué grande. Bueno, con Top Secret, vamos. Uf, madre mía, crema, todo crema. Estamos escuchando el tema nuevo que ha sacado Motorhead, adelanto de su próximo disco. ¿Sonará así en directo? Ahí, no, ahí está Lemmy, que sigue con la lenteja pegada. Y nada. ¿Qué haces, Enjambre? Estoy liando. Estás liando, siempre estás liándola. Bueno, vamos a pasar a escuchar un tema adelanto también, ya que hemos puesto a Motorhead, del próximo disco de Slayer, que va a salir en septiembre. Y nada, Repenteles, se llama De Repenteles, vamos a poner... Miedo me da. De repente. De Repenteles. Slayer, ya sabes que van a estar tocando con Cabo Alerta aquí con Antras en la sala Santana 27, al módico precio de casi 50 pavos. Todo mal. Módico precio, madre mía. Así que bien. Vamos con Slayer a ver qué os parece este tema nuevo. No voy a ir. Nuevo, el tema nuevo. ¿No vas a ir? ¿Por qué no vas? ¿Eh? Suena nuevísimo. ¿Por qué no vas? Porque no quiero ir. Muy caro. We'll be right back. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Os recomiendo que enterréis a Ned. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra. Oye, no hables. Vamos a poner Jurassic, has dicho. Este hombre tiene sintonías para todo. Madre mía, madre mía. Qué pesadilla. Sintony Man. Sintony Man. Qué pesadilla. Jurassic Park, que es el resu. El resu es cuando la cava. Eso es peor que Jurassic Park. Cavarse no lo de... Bueno, nada. Una broma. Es el único zoológico donde la fauna va voluntariamente. La fauna se va creando a medida que pasa los días. El ecosistema se va creciendo la fauna. Sí, sí. Cada año es diferente. Pasas de persona normal a pterodáctilo en un momento. Bueno, muchos se convierten en velociraptor. Sí, sí. Pero eso es durante el festi. Durante el festi hay mucho velociraptor. Bueno, venga, con Fugazi. O sea, Jurassic. Vamos con Fugazi. Acaban de reeditar ahora su primera demo y vamos a poner un tema que es Merchandise, que también incluyeron luego más tarde en su primer disco de los 90, en uno de sus clásicos, el Repeater. Y Merchandise, pues una canción en contra de la venta de camisetas, merchandise y demás. ¿Cómo mal? Y bueno, ahí queda eso. Cada uno. Vamos con Jurassic. Lo que quiera. Fugazi. Está ya hecho. Ahí está, afinando. We'll be right back. baladita, Valley Hop. ¿Cómo está bailando? La madre que me parió, tío. Anda, sí, pues estás bailando ahí, vamos. Estás bailando ahí a lo bestia. ¿Por qué tienes este tema en el ordenador? Es lo que me pregunto yo. Cuando lo compró le venía ya con él. Tengo todos de los hits. Porque la hija está buena. Listen. Ah, no, venga. Pues nada, vamos a seguir con, pues con nada, venga, Yankee Jorge. Hammerhead. Grupo de principios de los 90. Solo tiene, me parece, que tres lanzamientos, bastante complicados de conseguir, que lo tres decíamos tiros. Ahora con López. Bueno, todo lo que sacó a Fetamin Reptil, ¿no? En su, eso, en su época. Sí, eso es. Y mira, nada, de decir que son de Fargo. ¿Fargo? ¿Del pueblo? Fargo, sí, ahí está. Existe. Son de Minnesota, de Fargo, existe. Eso sí, por lo que leí hace tiempo. Ahí los policías son muy tontos. Que no debió grabarse más que dos o tres escenas en Fargo. En la película, la escena del principio. Y en la serie, en la última serie, muy recomendable, no como la mierda que vienen algunos aquí de True Detective. Muy recomendable. Tampoco esa, debieron de grabarse un poquitillo. No he visto ninguna de las dos. Metido por medio. ¿Habéis visto la nueva? No, ni la pienso ver, vamos. Bueno. Me niego a ver un videoclip de 8 horas. Para eso me pongo la MTV y me quedo igual. Sí, pues en la MTV ver un videoclip es complicado. No sé, hace mucho que no la veo, la verdad. Pero yo cuando la daban en la tele, ver un videoclip era, ojo. Bueno, sin más, nos estamos yendo de tema. Sí. Vino de lúpulo un día y... Pues tú ya no, de los de Stoner. Eso, ahí vamos, con un tema que se llama Mean Drizzle, del último disco que sacaron, Do the Big City. Buf, qué temazo. ¿Temazo o no? Lo siguiente. Mean Drizzle. Crema, muy crema ese grupo. Sí. Crema. Hace crema. We'll be right back. Bueno, pues eso, pues un saludo para todos los que escucháis La Hora del Caos. El saludo y este temita de fondo de uno de los mejores grupos que han dado Andalucía libre. Jorge Ortodos y... Los señores de Orozulú, poneros de pies. ¿Qué dice el hombre? Sigo sentado. ¿Te gusta Orozulú? Sin más. Sí, no, ni claro, ni todo lo contrario. Esta canción es la vida. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa, Miguel? ¡Venga! ¡Jengibre! ¡Coño! Bueno, vamos a ver. Una banda muy desconocida. De los 80. Sorprende. Disco del 87. Vamos con Venom, tío, vamos con Venom. Venom tiene que sonar en algún momento. Les vimos en el Hellfest. Pasamos por ahí y estaban tocando. Ah, ¿les saludasteis? No. Estaban tomando algo y... ¡Apa! Somos Venom, apa. Bueno, que alguien hable con nosotros, por favor. Del disco Calm Before the Storm, la canción Under the Spill. Under the Spill. ¿Eh? Under a Spill. Ah, vale. Under vale. A Spill. Venga, vamos a ponerla. ¿Vas a ir a verles? Popero con botas de cuero. ¿Te actúan en el resumen? ¿Eh? ¿Actúan en el resumen? No, en Pamplona, en la sala de Tute. ¿Cuánto cuesta? No sé, pero es en Pamplona. ¿Eh? ¿Qué día? El 6. Vamos, ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbruck? No. Ah, bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. ¿A no sé qué? ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho. ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo? Que van a sacar disco este año. ¿En serio? Sí. Que les den. No puede ser. Marihuana. Ay. ¿Te gusta esto, Alejo? Entre esto y la versión del porro pompero de Barrelillo me estoy quedando a cuadros. Qué mal envejece la peña, tío. El cerebro, eso, demasiadas drogas. Sí. Cerebro anormal. Demasiadas drogas. Ay. Bueno, vamos a pasar con uno de los dos grupos vascos que tocan el Resurrection. Uno son Beri Beri Charrak y otros son los chiquillos de Zarauz Anestesia, que han sacado disco este año, Circuluti, que espiral era. Bonito. Y vamos a escuchar una canción que se llama Maite Saitut Il Nasasu. Vamos con Anestesia, que estarán tocando a las 4 de la tarde, creo, por ahí, no sé, una hora un poco introspectiva. Pero después de estar en el Hellfest y ver conciertos a las 10:30, a las 4 de la tarde, se puede ver perfectamente. Vamos con Anestesia. Oh! Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. ¿Qué estás de coñan? ¡De coñan! Coñan el bárbaro. ¡My Helon! No, eso no pega. ¡My Helon! Eso no pega. ¡My Helon! ¡My Helon! ¡Qué tontaco eres! Bueno, Super López, ¿a quién entrevistamos? A una banda relativamente nueva, ¿no? Bueno, vamos con la entrevista de... Bueno, relativamente nueva, pues no, ya llevan su tiempo. Y pues vamos con la entrevista que hicimos a Stricaya y a Spicatu. Eso es. Además, justo cuando le hicimos no habían sacado todavía el EP y ahora ya ha salido, así que vamos a escuchar. Sí, también. Bueno, ya nos hablan en la entrevista, nos hablan de su EP y pues ahora ya lo tenemos por aquí con colaboración de cantante de SNFU. Eso es. Así que venga, vamos con esta entrevista, a ver qué os parece. La verdad es que es muy interesante y no podéis perder el detalle. Venga, vamos con ellos. Vamos a montar una guardería. Yo creo que sí, que ganaríamos algo. You fucking bastard. derechas, vamos, derechos. Yo es la misma. No es algo, no es algo nuevo, es algo que ya debemos. La gente ya está en el antifascismo, pero estás detrás de una insumisión, una ocupación, la lucha por los derechos sociales, o la lucha por las libertades nacionales en sus países, en sus tierras. Sabe que esto no es algo nuevo. Pero por otro lado, pues sinceramente nos parece... Nos parece una barbaridad porque después de eso cambiarían los recortes económicos y sociales. Y tras eso se han venido los recortes políticos. Y es que es posible que la política llegue a ser grande. Y es que todo está parado realmente. Trust. Hombre, amigo, amigo. Give a shit, motherfucker. Fucking Basco, did you just call me a fucking Basco, you fucking Basco? Esto es La Hora del Caos. acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. El caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. This is the end. Beautiful friend. This is the end. This is enjambre. My only enjambre. Friend. Enjambre. Of all your enjambre. Ay, sí que me... Tengo un poco de hambre. Hablando de enjambre. ¿Qué le pasa a DJ Chechu? Me voy a comer un jabalí. Bueno, pues ahí estaba la entrevista de Estricalla. La verdad es que se nos ha pasado... Pues en un tita. Muy interesante. Hola, interesante. Se pasa en un momento bien interesante. Está muy, muy guapa. Can you picture what will be so little? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de La Hora del Caos. El cuarto ya creo que es de esta nueva temporada. La decimocuarta ya. Qué vergüenza. Tus hijos. Así que... ¿Qué generación? ¿Esto es lo que hace la perra de tu hija? No, hace wow wow. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por de vosotros, y vamos a despedir al señor Super López. Bueno, pues espero que os haya gustado, ha sido muy variado hoy, ha habido de todo y nada, pues hasta otra y a disfrutar. Y a ser buenos si os dejan. Eso nunca. ¿O queréis? Señor Wige Dolce Vita. ¿Qué tal? Mostrar un poco de respeto. Mostrarme un poco de respeto. Mostracho. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué vamos a decir? Bueno, ya escucharéis aquí aguantando. La verdad que sí, que igual que montar una guardería, López, ¿eh? Nos haríamos de oro. Igual hay que afeitarse. Ya te digo. Igual se llenaba esto para hacer el programa demasiado. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno, que... ¿Qué? Portaos bien, no, portaos mal. ¿Quinto programa has dicho? Cuarto. Quinto. Yo creo que eres el quinto, ¿no? Bien, yo creo que ha salido un muy buen programa hoy. Sí, vale. Con la tónica he estado fino también yo. Yo la tónica del programa. Yo he bebido tónica al final. Miguel Conor está ahí. Claro, que bueno, yo rico, me estoy metiendo ya en Galicia. Cuarto programa. Cuarto. ¿Lo has comprobado? ¿Ves? No soy el único que... Vale. Cuarto programa y dos especiales, cuidado. Sí. Estoy ahora mismo metido en la página web. Nos vemos estos días con el especial del Resu, ¿no? Sí, a ver si nos da tiempo a grabar la semana dentro de dos semanas, porque yo voy a andar liado con el puto BBK Live. Currando allí, aguantando a hipsters. Así que a ver si tenemos tiempo. Y si no, pues lo dejamos para después del Resurrección, sí. Que grabamos dos seguidos y ya está. Así que nada, hasta el próximo. Pues hasta el próximo. Hasta el próximo que sea. Eso es, venga. ¡Jengibre! Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west. Baby, ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long. 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. Is the best. Get here and we'll

This is the